Hola, este es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde Córcega y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Hachel en Nueva York. Hola. ¿Cómo están, amigas? Muy bien. Disfrutando el verano. Se nos pasó el último episodio, pero estamos de regreso. Muy bien. ¿Y qué me cuentan de nuevo, Hachel? ¿En dónde estás? Estoy en una granja en Upstate, New York, viviendo la vida granjera desde el jueves en la noche. Pero tengo, tengo una pregunta. En la granja donde tú estás, ¿hay animales? Obviamente, o sea, hay vacas, ¿no? ¿Y qué sí, más hay? Hay cerdos. Hay un caballo. Hay un gato. Y eso no cuenta como animal de granja, pero ok. Pues sí cuenta, porque es un gato salvaje, o sea. Ah, ¿de esos que son más grandes, que son como mini, mini jaguares? No, o sea, es un gato normal, solo que es... Obviamente no, no. Existen, Julia. O sea, no, sí, pero no en Upstate, o sea, no, no. No, es un gato cualquiera, pero lo ves como cazando cosas y subiéndose a un árbol. Cosas, o sea, no un gato chafa. Ok. Y luego tienen otros animales. Ah, hoy vi unos, unos pavos. ¿Pavos? Pero... No, unos chavos. Unos pavos de verdad. Otro día, hablando de pavos, va a ser una mini interrupción y ahorita regresamos al tema de la granja. Como que estaba hablando, bueno, yo como ahorita estoy en Córcega comen jabalí y burro. O sea, hacen como que sosisón de jabalí y de burro. Julia, ¿qué sosisón? La gente no habla francés. Bueno, hacen como salami de jabalí y de burro. El burro no sé para qué más lo usan, pero el jabalí sí usan la carne como para estofados y así. Uh-huh. Y yo estaba como que traumada, entonces me estaban preguntando como, ay, ¿qué carne comen en México? No sé qué. No sé por qué me tuve la idea de explicar lo que es un guajolote. Y yo como, sí, es como que un pavo local. Obviamente no entendieron nada. O sea, como que no sé por qué. Dije, ay, voy a explicar un guajolote. Hubieras dicho que se come mucho cerdo y ya, o no sé. Obviamente sí dije eso, pero como que hay veces que quiero participar más porque tengo más información que como sí comemos cerdo, ¿ya sabes? Y dije, ay, les voy a contar un poco el guajolote, nuestro pavo local. No me salió nada, pero por favor, continúa. Como cuando yo traté de explicar lo que era una ceremonia huichola en inglés y como la relación de, como de mi papá y mi tío con los huicholes y por qué habían llevado venados a la sierra y así. Y como que piensas que sabes hablar inglés y que es una historia que has escuchado toda tu vida y solo abres la boca y te das cuenta que no estás lista y que solo estás confundiendo muchísimo a la gente. Que no merecen esa historia. Ajá, grave. En fin, regresando a la granja. Ajá, pues ahorita están trabajando muchísimo desde las 6 de la mañana. Y yo estoy trabajando por mi lado, o en mi compu, que es un poco deprimente porque me siento como... Pero espérate, pregunté lo de los animales porque tengo una pregunta, creo que es muy básica. Ah. La granja, una granja es donde hay animales, ¿no? Y pero también hay granjas de comida, eso sí. Es lo que... No, esto es una granja de comida, es de cosecha. Entonces, ¿la palabra también es granja? Sí. Sí. Hay granjas de cabras, hay granjas de jitomate. Pues, Julia, un farmer's market. Sí, esto es una granja de vegetales, nada más. Y además las vacas sirven, es que debería de saber ya, que he venido muchas veces, pero las vacas sirven para el pasto y para fertilizar y... O sea, no, y no las ordeñan ni nada. Sí, ¿no las ordeñan? No, o sea, sí las ordeñan, tienen que ordeñarlas, pero no es una granja de leche. De leche, claro. Eso claro. Es toda otra operación, claro, y son granjas súper violentas. O sea, Sí, claro, que las granjas menos violentas son las que son de verduras, no de animales. Entonces, estoy pensando... Es una idea muy loca la que tuve, probablemente nunca se realice, pero estoy pensando que me gustaría hacer helados en México. Pero pues para hacer helados, pues el ingrediente principal es leche. Pero como que en México nuestro nivel de lácteos no es tan bueno, porque no es local. O sea, bueno, obviamente llevamos muchos años haciendo leche en México, pero pues tradicionalmente no, O sea, no, como les expliqué, hay aguajolotes, no vacas. Y gran parte de la leche que consumimos viene de Nueva Zelanda, o sea, no es local. Ah, ¿sí? Sí. Pero, bueno, hay leche mexicana, sí hay leche mexicana, pero no producimos mucha leche. Y la leche que producimos no es tan buena. A lo cual dije, ¿qué tal que un día compro mis vacas para tener yo mi propia leche súper buena y hacer mi propio helado? Sueño, ¿no? Yo tengo un blog para ti de una granja en Querétaro. Justo iba a hablar de granjas en Querétaro, de... Sí, tú conoces también a alguien, ¿no? Sale, luego me lo pasan. Pero no me quiten mi sueño, estaría muy padre tener como un negocio completo, ya saben, o sea, como redondo, desde la tierra hasta el producto. Órale. From to table. Pero nunca va a pasar. Donde estoy es muy chistoso porque siento que es el lugar ideal porque está cerca de... Estamos en un pueblo que se llama Kinderhook, pero literal a 2 minutos está Hudson, en Nueva York, y es un lugar donde muchos gays se mudaron, entonces se volvió un lugar súper cool, como de antigüedades y como de gente hipster que se viene upstate, y es carísimo. Y Marina Abramovich tiene una casa y tiene como un edificio gigante que es como un tennis court, donde hace eventos. Y cuando, o sea, vi a una actriz, Gabby Hoffman. No sé quién es. Sí, es la de Girls, que es Ah, sí. Ajá, ya saben, ese tipo de gente, como gente muy artsy. Sí. Y hay una galería súper cool cerca de aquí. Y entonces, es muy chistoso, es un lugar súper cool. Como no estás en la nada, en medio de la nada. Suena bien. Entonces tienes un sí, que hacer. Ajá. Entonces, ¿y cómo funciona la granja? Es de que gente, por ejemplo, en Nueva... ahora yo estoy como medio... No ayudando, pero los jueves vienen a dejar los vegetales a Nueva York. Uh-huh. Y es gente que pagó como $600, gente rica, y que es una membresía para tener... vegetales orgánicos durante como 5 meses o algo así. Qué y cool. Orgánicos así, y además estás apoyando una granja local y ya sabes, como súper ecológico, y entonces van y el jueves en Nueva York lo dejan en centros de donde como en iglesias y en escuelas donde la gente va y ya va la gente a recoger. Ajá. Pero, una pregunta. Entonces, ¿toda la producción es para la gente de las membresías? ¿No venden en ningún otro lugar? Sí, también hoy fuimos al Farmers Market, pero es mini. Pero sí, creo que es la membresía sobre todo. Y tal vez, o sea, no sé si tienen, porque es que luego restaurantes y lugares así grandes trabajan con granjas directamente, pero no estoy segura que aquí... trabajen con alguien así. Pero ni siquiera están certificados orgánicos, solo que sí son orgánicos, pero apenas terminan el papeleo y entonces ya van a ser más fancy y así. Es súper difícil. Sí, todo el mundo que no está en nada de contacto, ya lo estoy como viendo y sí, es súper cool, como nunca he vivido en el campo, siempre he vivido en un departamento en la ciudad. Y esto es increíble. Sí. Sobre todo que tienes como... Ah, ayer tuvimos un lugar... Ah, ¿qué? ¿Vieron? Les mandé un Snapchat del lugar más cool del mundo. Obviamente lo vi. Que era como... Ajá. No me acuerdo. Porque qué era. Por nuestro... Fui a cenar a un lugar nuevo. Ajá. Que se llama Little Debbie's Oasis. Y son como unas chavas, como puras mujeres que compraron este diner. Ajá. Uh-huh. Y lo volví a un lugar como medio tiki, un restaurante ahí donde jugos en el día y en la noche hay drinks. Pues fue increíble, fue como además de las mejores cenas. Todo está como medio hecho, o sea, no hecho tan profesional, pero súper bonito y como viejo, pero a la vez tiene como neón y un ambiente tiki. Uh-huh. Y tienes como un refri ahí y ves cómo cocinan todo, pero es un diner, así como un diner que seguro estaba horrible antes. Y comida muy mexicana, y comimos como un ceviche, todo tenía como flores. Y o sea, así como cerámicas raras, muy medio trendy, pero muy bien hecho. Pero además, pero a la vez nada mamador. Y nos dieron un pescado como frito totalmente, o sea, como completo en un en ah, una charola. Ajá, como una charola como de escuela, de cafetería. Y en una hoja de, ¿cómo se dice? Ah, de plátano. Sí, como una hoja de plátano. Increíble. Y no sé, como muy, como, sí, el lugar que quieres poner tú. O sea, nosotras. Muy bien, espero hayas tomado. Y foto. Está en el pueblito. Para referencias. Ajá, increíble. Estábamos súper emocionados. ¿Los drinks eran tikis? No, en realidad apenas acaban de tener su licencia de alcohol, entonces solo tomé una chelada, porque había micheladas y cheladas, pero estilo provincia. Ya, yeah, claro que sí. Entonces yo quería una michelada, entonces estoy bien chelada. Ajá. Y lo que tienen en el día son como jugos súper ricos. Uh-huh. Y siento que ahorita no han, o sea, espero que desarrollen sus frozen drinks, es lo que les falta. Pero tienen como ice coffee, pero estilo vietnamita, ya sabes, como yeah, cosas súper cool. Ya, yeah. Y como todo aquí es muy orgánico y saludable y cool. Y están en el campo. Perfecto. Ajá, o sea, en el pueblo, pero cerca de todo el campo. Gente muy, ya sabes, como LGTB friendly, como mitad rapadas, como feministas increíbles. No me imagino como, el pueblo, para nada. No, es súper así, como gente con barbas, ¿sabes? O sea, muy cliché, pero... Creí que ibas a decir gente con barbo, y fue como, Gashel, calmada, gente con barbo. Con barbas y varo, la verdad, es carísimo. Pero supongo que si vas a trabajar en una granja, está mucho más cool trabajar en una granja ahí que una granja a la mitad del Midwest donde solo hay maíz y, o sea, como que, no sé, está padre. Ajá. Sí, tiene sentido porque... Y estás a 2 horas de Nueva York. Exacto. Oye, ¿y cuál es? O sea, voy a regresar. ¿Cuál es tu... O sea, ¿cuál es la verdura que son conocidos o no sabes? O la fruta. ¿Fresas, jitomate? Tienen un montón de cosas. Hoy fuimos por los primeros jitomates para nuestra ensalada. Por sí es todo, pero es increíble. Y sabía todo, sabe 10 veces mejor, obviamente. Y vi las calabacitas y las flores de calabaza. Uh-huh. Nunca los había visto en el campo, súper fuerte. Y yo soy como una, o sea, todo me impresiona y estoy como, ¡ah! O sea, cada vez que veo un mini animal me emociono. Y la gente aquí es como súper veterana, como AX. Y luego las cosas que hay aquí en la alacena, es como... Ah, hoy comí granos de cacao. Pues que, pero ya sabes, como... Y todos los que viven en la casa son gente que come como smoothies y ensaladas gigantes, como llenas de grano. Casi que son... No son veganos, pero más o menos. Era justo lo que tienes que decir. Ajá, no, o sea, y no es gente horrible como veganos, como ricos... anoréxicos, como comen por valor nutricional, ya sabes, tienen como estas cosas loquísimas. Eso me parece muy bien. Como pepitas raras y todo sabe muy bien. Suena increíble. Y aquí estoy en mi compu. Sí, salí de la casa. Sí. Como yo yo esta semana... Tuve el opuesto en el que fui a un pueblito a 45 minutos de donde vivo. O sea, es que, pero nunca sientes, o sea, sí tomas el highway, pero nunca sientes que sales de la ciudad, porque como que está pegado a los suburbios. De hecho, como que, por ejemplo, yo vivo en la calle 50 y esto es como la calle 173, aunque ya es otro pueblo, como que nunca está separado y es parte del mismo condado. Entonces, como que fui a la corte toda la semana y voy la siguiente semana, pero es como... Ya sabes, un pueblo donde no hay nada. O sea, todavía hay una tienda de videos y una tienda que venden beepers y celulares. Y solo hay un súper y está cerrado. O sea, como que ya está out of business. Y lo único que hay son como drive-thrus, pero como White Castle y Dunkin' Donuts y ya hay como, no sé, como todo súper decadente, horrible, y no hay nada que comer, y siempre a la hora de la comida como que sufro, y todo es de coche, pero hay un buen de gente que no tiene coche, están como caminando en la carretera, o sea, los tepen, tampoco está tan grave, o sea, también hay casas bonitas y así, pero como que es como un pueblo del Midwest así horrible, pero está lo suficientemente cerca de Chicago como para que no te lo esperas para nada, y no es un suburbio, o sea, aunque los suburbios del sur de Chicago no están bien, pero no es un suburbio tampoco, y entonces como que voy a la corte todo el día y solo salgo súper traumada. Porque, por ejemplo, hay un buen de juicios que son como por posesión de cannabis. Y, o sea, hay algunos que como que, ok, los cachan con 25 bolsitas. Y eso se llama como intent to distribute, que es como otro, o sea, es otro cargo que es como claramente le ibas a vender. O sea, como no es como, ni siquiera es tanto la cantidad que tienes, sino que pueden probar que eres un dealer. Y es como un delito diferente. Pero eso siempre me trauma en un buen, o sea, porque es como, es una tontería que, por ejemplo, es gente, o sea, que va a estar en la cárcel por tener como marihuana en su coche y que es como claramente personas que no tienen como acceso a una educación o un trabajo y tienen como 23 años y ya tienen 5 hijos, ¿sabes? Están en disability y miles de cosas y es como, y ahora van a, o sea, como que van a la cárcel por esta tontería. Entonces ya como que últimamente he estado muy traumada de la legalización, sí, de la marihuana. Digo, hay otros casos horribles, como me tocó con un caso súper feo de un coach. Ok, lo voy a contar, sí, lo voy a contar. Como que no, la mayoría de los casos son violaciones de tránsito, pero que, o sea, que ya no son faltas administrativas, como se pasó un stop sign, sino como que es alguien que se pasa 5 stop signs y entonces ya lo paran, le dicen que se salga y resulta que no tiene licencia, no tiene seguro y tiene 5 DUIs en los últimos 10 años, entonces ya no está permitido que maneje, ya sabes, y además está borracho. Es como que se juntan muchas cosas y es horrible, pero es como que no te afecta tanto, solo es como gente que hace malas decisiones de su vida. Y hay muchos que tienen armas, pero que no disparan, o sea, que es como, no, era la noche y no prendió los faros, entonces la policía los detienen y cuando van a ver a su coche, resulta que tenía un arma, ya sabes, entonces como que pues ahora los pararon por esa arma, pero no es nada tan traumante, son como gente que hace malas decisiones y que no tiene acceso a oportunidades, pero de vez en cuando hay un caso, y lo peor es que nunca voy a saber qué va a pasar, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo estoy en la corte que solo determina si tienen libertad bajo fianza o no, pero ni siquiera, o sea, el juez no va a conocer de su caso y nunca sabe si van a ser culpables o inocentes o nada, o sea, solo te dicen, de esto es lo que lo están acusando, este es su récord, como qué fianza le pones, y ya, porque están detenidos por los policías, ¿no? Pero hubo uno, que era un señor de 49 años, negro, que era un coach y maestro en un high school, llevaba 25 años siendo coach, o sea, eso había sido toda su vida, era coach de niñas de softball y de hombres de otra cosa, y lo acusaban de sex with a minor, y hay otro, que ya no me acuerdo cómo está codificado, pero algo así como de, como tratar de llevarte a un menor a otro estado, y de, no, llevar a un menor a otro estado sin el consentimiento de sus papás, sex with a minor y un tercer cargo, y el chiste es que los papás entraron, o sea, dieron una declaración de que entraron a su casa y se encontraron a su hija de 16 años con el coach en el sillón. En el sillón, y los encontraron en pleno. Ah, ok. Yo, ajá. ¿Sillón haciendo qué? Sí, no, y viendo tele. Y, o sea, la declaración decía que vieron sus nalgas y sus pines, o sea, como que para decir que sí. Ajá, exacto, y yo ahí sentada. Y, o sea, es que usan tienen que usar esas palabras, suena, ¿sabes? Suena. Ajá. Horrible, traumante. Y entonces, como es una menor, tiene 16 años, los papás pudieron agarrar su celular y como que ver todos los mensajes y decía que como que sostuvieron relaciones sexuales sin protección, no sé por qué saben sin protección, al menos 22 veces en un año. ¿Qué? Ajá, y el cuate... Yo tampoco. Y el cuate está casado, no tiene hijos, pero está casado y no tiene un criminal record ni nada de nada. Que es como, obviamente le gustaba un buen esta niña y obviamente esa niña quería, o sea, no creo que pero igual, también... tiene 16 años, ¿sabes? Y la esposa de ese señor no fue. El juez preguntó, ¿está tu esposa así, aquí? Él tenía un abogado privado, la mayoría no tienen. Y solo fue como traumante y le pusieron una... ¿Qué le pusieron? Una fianza súper alta. ¿Quién sabe si la podía pagar? Porque, o sea, estaba muy alta. Pero pues en una de esas con que pides un préstamo. Pero en Estados Unidos, ¿cuándo eres mayor sexual? ¿A los 18? 18. Eres mayor para todo a partir de los 18 casi. O sea, puedes votar cuando tienes 18, ya no estás considerado un juvenile, o sea, te juzgan como adulto a los 18, casi todo menos alcoholes a los 18. O sea, te emancipas de tus papás a los 18. Pues es muy alto 18 también como para... Sí. O sea, sí. Si es un... O sea, esto, la verdad, aunque es tan mal la situación, pero no se me hace que él debería de estar juzgado por eso. O sea, como que siento que una niña de 16 años... Sí, la reina. Exacto. Sí, no sé. Como que... Sobre todo 22 que veces, no te vuelves un sex offender para el resto de tu vida. Pero, o sea, sí, ya sé, eso está mal, pero al mismo tiempo es como... Era su maestro, ¿sabes? O sea, tienes como esta posición de autoridad en la que no creo que están como iguales. Eso está muy mal. No, claro, o sea, está pero muy mal, pero no es razón para... O sea, es que hay muchas cosas que están mal en la cárcel, pero no es como para que un juez decida sobre tu vida, ¿ya sabes qué? No sé, no sé. Sí, no estoy sé. De acuerdo, sobre todo que es muy como de... Ella es la víctima o lo que sea, pero también... ¿Que no en Francia eres mayor sexual a los 14? No, no sabré eso. Sí, sí, ¿no? Sé que es como de los países como que tienen... Y aún así no deberías estar teniendo sexo con tu maestro de gimnasia, qué cliché. pero es que es más complejo que eso, ¿no? A los 16 años ya eres como... Sí, mucha entiendo, gente pero, ya... Pero sabes, también no, es no como... es una víctima. Pero... O sea, es que no sé si es una, no sé, como que no sé si es una víctima o no. O sea, sonaba como tampoco es como, malditos hombres, pero no sé, o sea, como que tienes 16 años, es tu profesor, fue un año, no entiendo por qué sabían que no usaba protección, pero por qué no estaba usando protección. El señor está casado, como que hay muchas cosas. No es como, o sea, si fuera un cuate de 25 años, no es como, ay, ¿sabes? Y a lo largo de un año, en secreto de todo mundo, no sé. Lo fuerte es que los papás los encontraron. Eso pasa mil veces cuando las niñas tienen o los niños tienen 18 años y ya no es un delito, es lo que me trauma. O sea, está mal hecho, pero no sé más de que sea un delito, no sé. Son 2 años. Sí, sí, no es una menor, o sea, a mis ojos. Pero bueno, o sea, esto podríamos hablar años. Sí, exacto. O sea, justamente no hay un consenso, pero solo fue traumante. Ajá. Y ahorita en Chicago, ¿cómo están las cosas, sobre todo con el ambiente de... Ah, raro. Sí. De muy raro. Matters, porque que, eso te afecta muy, ¿no? Como... O sea, sí, ¿no? Como que toda la semana, no he estado en la ciudad, o sea, he estado como en este pueblo, y en este pueblo, por ejemplo, o sea, el juez es negro, la mayoría de la gente que trabaja en la corte en la que yo estoy son negros, incluidos como los deputies, o sea, los como policías que guardan, que trabajan en la corte y así. Entonces es raro, y obviamente la gran mayoría de las personas acusadas son negras, entonces es raro, como que no, siento que en otras cortes se siente más, pero sé que hubo manifestaciones y sé que hubo, como que cerraron calles y así, y al rato voy a ir a ver qué onda. O sea, sí está como muy tenso y hay como Chicago de las ciudades que más problemas tienen de eso, como de stop and frisk a negros y así, entonces... Siento que se va a poner duro. Y llevan mucho tiempo como que Black Lives Matter, según yo, no sé tanto, pero ya tienen una presencia muy fuerte aquí. Y hay, pues ves que hubo un shooting de Laquan McDonald hace que fue ya dos años, un año, y hay como una presencia muy grande y como es una ciudad muy segregada, es muy fuerte y se siente mucho en las calles y hasta en los salones y así. Pero... No sé, o sea, como que siento que este fin de semana se puede poner fuerte, pero a la vez no sé. Pero digo, o sea, no sé, o sea, ponerse fuerte son manifestaciones, nada más. Que creo que está muy bien. Algo que ayer en la noche estaba leyendo un buen de Twitter y había muchísima gente diciendo como muy enojados, diciendo como si estás en una posición de poder, no puedo creer que no estés diciendo nada. O sea, como no importa quiénes sean tus seguidores, como solo tienes que decir algo al respecto. Me gustó muy en eso. Como... Pero Ah, ¿qué tal si tomamos un break y regresamos? Ah, es buena idea. Y regresamos a seguir hablando de política. Okay. Ahorita nos vemos. Adiós. Baby, don't you cry. this morning, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning, there ain't nothing gonna harm you. With your money and Eddie, they're standing by. Hola, yo soy Julia, ya estamos aquí de regreso en Trópico de Cáncer después de una breve pausa y bueno, vamos a continuar hablando del tema político de hoy, que es sobre, bueno, el movimiento que hay en Estados Unidos de Black Lives Matter, que bueno, ya adelante Leonora Gachel, porque yo no tengo mucho que opinar, ¿verdad? Gachel, ¿querías decir algo? Estuve en Twitter estos dos días y es increíble cómo cuando, o sea, se unen todos a postear cosas y lo que estás diciendo, Leo, de que la gente motiva a todos a postear, y sí, es muy fácil postear y está increíble, pero es no me pone en conflicto como postear y estar en tu casa y está bien que vayas y es más importante ir a las manifestaciones y todo, pero y después sigues con tu vida y después de repente todo el mundo postea, entonces tú posteas y sí, se tiene que postear todo el tiempo, pero a la vez, o sea, todo depende de qué es como el evento del momento, pero en realidad podrías estar posteando toda la vida de todo lo que pasa, sí. Y no solo porque pasa en Estados Unidos, las celebridades ahorita están posteándolo. Ajá, entonces es como, o sea, sí es importante que pase, pero después no es como que no te puedes callar, bla, bla, pues, o sea, es tu Instagram. Está muy bien la gente que lo hace, pero no es como que, como felicidades, pusiste hashtag Black Lives Matter, sí. Y ahora eres super woke y eres como parte del cambio, como no, o sea, es raro las redes sociales y como... Yo lo que... Yo lo que siento es que, o sea, sí, y no sé, últimamente como que he pensado mucho en como que tanto sirve estar ahí haciendo o sea, como todo el tiempo en redes sociales y todo, que por un lado está bien, pero por otro lado es justo esta idea de qué tanto estás haciendo, o sea, hasta escribe un artículo y luego públicalo, ¿sabes? En lugar de solo retuitear cosas. Pero sí pienso que la gente que está como en una posición como de poder o que tiene grandes audiencias, como no puedes no decir nada. O sea, no importa si eres Justin, o sea, no importa quién eres, como cuando ya siento que sí tienes una obligación, cuando ya tienes un número muy grande de seguidores, porque la gente no escucha a los políticos y no ve tanto la televisión por cable, o sea, están, perdón, esto está chafísima, pero están en internet y como ni modo, o sea, tienes pero que también hacerlo. Es como, o sea, es súper importante ese tema y aquí, y es horrible, pero entonces también se vuelve como, entonces habla de las cosas que ahorita, o sea, están de moda. Eso sí. Porque acaba de pasar, entonces te tienes que volver una figura pública engagé, ¿cómo se dice engagé? Como todos los días, o sea, de todos los, como una Audrey Hepburn, o sea, ¿cuál es? Porque también es muy hipócrita. Pero, o sea, yo estoy pro todo eso, pero no es tan, o sea, siento que no puedes hablar de eso tan fácil. Sí, no es como muy complicado. Que Ongarje es activa. Ajá, como... Ajá, socialmente consciente, políticamente consciente, no sé. Lo pensé del término activista. Sí, justo. Activista, sí. O sea, full time activista, es rarísimo. Como que siento que las redes sociales es algo tan nuevo que todo el mundo es como, todo es medio awkward y sí, es mejor que no hacer nada, eso sí, pero a la vez no, o sea, no es como, no porque esa persona está publicando algo quiere decir que y la las cosas están progresando y todo el mundo está confundido, como todo el mundo es como, ah, hagan algo, no sé, escríbenle, pero ¿qué haces? O sea, no. Aunque sí, sí tengo que decir que en México es diferente y no sé tan bien, o sea, por el tiempo que llevo en Estados Unidos y como en lo que he trabajado, la gente en Estados Unidos como que tiene mucho más este sentimiento de que si hay un problema o algo que no está bien, tú puedes solucionarlo, ¿sabes? Igual y... Ah, pero también eso está bien porque es como, ok, tú quieres que esto cambie. Sí, y en lugar de estar en la computadora sentado poniendo que las cosas cambien, o sea, realmente la tienen más fácil de salir y hacer algo. Sí, sí siento que hay más canales. Y nosotros estamos todos más resignados. Ajá, exacto, totalmente. Entonces, como que... Y acabo de escuchar un podcast sobre eso, Invisibilia, que es como... Que esto es como Invisibilia. Uh-huh. Ah, ya. Es de, como de This American, de NPR, y es justo eso, que los gringos son súper, hay un problema, lo vamos a arreglar. Y a veces es muy bueno, pero a veces es solo como, no, en este caso es muy bueno, pero está muy bueno, escúchenlo. Sí. Y, bueno, hablando de redes sociales y demás, quiero contar una historia chistosa. Para empezar, primero, el sábado cené con mi prima, o el domingo, sí, el domingo. Y me está contando que tiene... ¿Cuántos años tienen los hijos de Lara, Juli? ¿Como qué? ¿12, 10 y 6? ¿O 13, 11 y...? No. Más bien 11, 9 y 5, algo así. Bueno, en fin, están chiquitos. Pero lo que dicen... Lo más chistoso de todo es que cuando los hermanos grandes hablan de algo y no le quieren decir al chiquito, en lugar de enojarse dice, ya sé, están hablando de sexo. Y es como que, Lucas, ¿por qué estarían hablando de sexo? O sea, su mamá como tus hermanos, ¿por qué hablarían de sexo? Porque cada que las personas hablan de algo que yo no puedo saber, es de sexo. Entonces, mejor, o sea, como solo ya sé y no pregunto. Y es como, no, son tus hermanos. ¿Cuántos años tiene, dijiste? Como 5, él es el más chiquito. Y es como, no, Tomás, en realidad tus hermanos como que están siendo mala onda contigo y se están secreteando. Y Tomás como, o sea, ni quiero averiguar porque es algo de grandes, es de sexo. Entonces, pues ya sé que así es. Pero el punto es que los tres quieren ser youtubers y Lara, mi prima, está traumada porque, qué, o sea, fuerte, porque ni siquiera es como, o sea, como es su profesión, o sea, lo dicen en la escuela, como que tú decías que querías ser arquitecto o lo que sea, pero no quieren, o sea, no quieren ser actores, no quieren ser youtubers. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque pero, sí, no, nosotros pensado, que somos es millennials. Que sí, es como el nuevo ícono. Sí. O sea, porque, tipo, a nosotros, o sea, la gente que es youtuber ahorita tienen más o menos nuestra edad, digamos, más o menos, y como que a ellos nada más les pasó, ya sabes, les cayó en las manos. O sea, si escuchas todas las historias de los que son el número uno ahorita, o sea, que estoy traumada con Yuya, por cierto, o sea, me trauma que una de las mexicanas es las personas más vistas del mundo. Pero les preguntas y es como, pues es que yo no sabía, solo un día hice videos en mi casa y de la nada todo el mundo me ve, ya sabes, no es algo que planearon. ¿A quién seguíamos que era como una mexicana en Canadá? ¿Te quieres refieres a Dulce Candy? No, Dulce Candy. No, eso era otra cosa, una tipa que hacía videos en YouTube que no sé de dónde Tony encontró y que tenía como que un peluche, no sé qué, sí. Sí. Pero ella no era famosa, o sea, era solo una niña. Era más obscura. Pero lo que me refiero es que, ajá, que a la gente que ahorita es famosa solo le cayó en las manos, pero es como, pues sí, como si eres, como si el programa de televisión que ves siempre, ese es el youtuber, ¿verdad? Sí, es como cuando nosotros teníamos los VJs de MTV. Exacto, ah, claro. Esa era una profesión muy cool. O sea, sí lo pensé, o sea, como si quiero salir en la tele o sería VJ. No. Pero esperen, el punto es que, o sea, los youtubers que ellos ven, son, o sea, sus favoritos, van al americano, entonces saben hablar muy bien inglés. Es un inglés que juega... Uh-huh. Ay, una, los de videojuegos son sí, super... Minecraft, no sé ni cómo se llama, pero, o sea, ellos... Ellos ven un tipo jugar un inglés y hay una mini pantallita en la esquina que él está diciendo, y aquí hice esto, y aquí hice esto. Sí. Y me contó Lara que pueden pasar 3 horas, los tres pegados viendo ese video, y es como ni tienen este juego, o sea, ¿qué están haciendo? Ya sabes, traumante, ¿no? Y están como... Pero el número uno del mundo, creo que es sueco, pero el número uno del mundo, del, o sea, el canal de YouTube que más gente ve es de videojuegos. Está traumante. Pero el punto es que ya como que ya me había como bastante, o sea, traumado bastante eso. Y fue como, ¿qué está pasando? O sea, como que nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido de... Y ya, al día siguiente me fui, o sea, fui al aeropuerto, ya me venía de regreso a Chicago. Y entonces estoy en el baño y oigo como muchísimo ruido, pero fue como, bueno, ahorita salgo. Y estaba, ya salgo y había como un grupo de gente en el baño de hombres al lado. Y fue como, a ver, voy a ver. O sea, pero yo en mi mente pensaba que... Como eran muchos niños chiquitos, como de 12 años, como que siento que venían de un campo, de una escuela o algo, porque tenían como todos como mochilas y gorras, y había otras personas, pero había como 50 de esos niños. Entonces yo pensé que era como la selección mexicana o el América o algo, porque es típico que los ves en el aeropuerto y los reconoces porque todos tienen un uniforme. Ya me ha tocado. O como algún deportista. Es lo que yo pensaba. Las Olimpiadas se acercan, algo así. Cuando me vine a Francia, me tocó el equipo de básquetbol de Canadá. Y cuando... porque hice escala en Canadá. Y cuando aterrizamos en Canadá, el piloto... Era Air Canada. El piloto dijo como, por favor, antes de salir del avión, hay que darle un aplauso porque aquí está todo el equipo de béisbol de Canadá. Y se llevaron plata, que es el máximo logro para Canadá, no sé qué. Y todo el avión aplaudiendo. Y había uno de ellos al lado de mí. Están todos muy altos. Bueno, en fin. Y ahí entonces como que yo dije, es un futbolista, es típico, ¿no? Y veo, y era ese tipo que se llama Galaxia. O sea, que usa una... Siento que tiene como varios personajes, pero yo lo ubico por Galaxia. Y los niños están vueltos locos, no lo dejan salir del baño. Todo el mundo se tomó una selfie con él y todos gritaban, ¡es Galaxia! ¡Es Galaxia! Y ya se cuenta que dije, fue como, obviamente hice un Snapchat y después fue como, me voy de aquí porque hay demasiada gente, estoy muy incómoda. Y empecé a caminar y como que había como niños corriendo como a buscar a sus otros amigos y, ¡güey, es Galaxia! ¡Güey, es Galaxia! ¡Ve a buscarla! ¡Ve a buscarla! Ya sabes, y, o sea, pero no lo podían creer, pero o sea, como si yo me encontrara, es que... Pues el nivel de fanatismo. Todo esto, Galaxia se hizo famoso porque hizo una canción que se llama Tachas y Perico. Exacto. Que también siento pero que... ¿Ustedes les gusta Galaxia? O sea, me daba risa, pero también pensé que se me hizo muy fuerte porque Galaxia, o sea, es algo de hace 6 años. Esos niños tenían 6 años cuando su primer video salió, ya sabes, y estaba hablando de drogas. O sea, como que el cuate hizo algo bien. No estoy al corriente de toda su trayectoria, pero como que ha de hacer más cosas... Porque los niños están muy al corriente de quién era y están como... Pero, o sea, como si yo me encuentro... Hace videos de YouTube. A Enrique Iglesias, no sé. O sea, estaban muy emocionados y como que no todos lograron tomarse fotos porque después ya no me pude como que ir tanto de ahí. Y están todos, me la pasas, güey. Yo también la quiero subir, güey. Me la pasas, no sé qué. Y así, y están como era el día más feliz de sus vidas. Qué fuerte, qué súper... Qué padre, pero qué triste. Sí, no sé. Como, sí, o sea, por un lado está padre como que haces tú tu propia carrera y, digo, no sé qué tantos agentes y filtros haya para los youtubers o tal vez ya los empieza a ver, pero solo es como, nadie te está diciendo qué hacer, literalmente estás oliendo velas todo el día en el internet, pero literalmente, no, o sea, está muy fuerte que te vuelvas tan famoso con niños tan chiquitos, fue como, wow, o sea, no, me impresionó muchísimo. Pero lo que me mandaste de Ricardo Polanco, Sí. Sí es mi cup of tea. Totalmente. O sea, no me metería su canal de YouTube porque soy una millennial y no tengo 18 años, pero, o sea, entiendo porque es todo. Él totalmente me da risa. Ah, que por cierto lo empecé a seguir en Snapchat como porque quería más pedacitos, o sea, como que quería un poco más, la verdad. Ah, también lo busqué. Pero espera. Sí, obvio. Genial. Ayer estaba como... ¿Dónde estaba? Ah, tal vez ya había llegado a mi casa. Sí, está con un amigo. Fue como, a ver, quiero ver su Snapchat. Igual está chistoso. Y salió mi tío y o sea, mi tío es actor, pero fue como que salía mi tío atrás. Yo creo que están grabando Club de Cuervos y va a salir en Club de Cuervos. O como que no logré saber qué estaban haciendo, pero me morí de la intriga. Pero el punto es que él estaba como que haciendo un chiste, pero atrás se veía perfecto mi tío que decía... Hola, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi esposa, ella es Maya, y de la nada como que solo se mueve una cabeza como que mi prima como que le hizo un fotobomb, o sea, como que su carota ahí, y ya, y solo me traumé, y estuve horas viéndolo, y fue como, tengo que borrarlo, o sea, como que no, es demasiado, ya sabes, como que no quiero, no está bien, no es sano. Oye, pero bueno, luego hablamos de eso, pero escríbele a María. Sí, o sea, como que lo primero que quería hacer era como decirle a alguien de mi familia, pero después fue como, ¿cómo les explico? O sea, es demasiado, ya sabes, como, es que hay este tipo sí, es, que... creo que solo aquí, ya sabes. Sí, exacto. No lo entenderían. Deberíamos hacer un podcast, por cierto, de nuestro Guilty Pleasure. Sí. Club de Cuervos. Totalmente. Ah, pero ¿qué quieres decir? De nuestro Guilty Pleasure, Vine Ibérico. La verdad, eso fue hace 2 años. Sí, creo que, yo sé, pero o sea, nunca lo voy a olvidar. Duró muy poco mi consumo de Vine, pero me dio, o sea, me dio mucho. Sí, me dio tanto. Siento que tenemos que progresar del Vine ibérico al Vine colombiano. Eso es lo del 2016. Claro. Ah, por cierto, hablando de Vine ibérico, ayer estoy entrándole al reggaetón peruano. No le estoy entrando al reggaetón peruano. Pero hay como un par de canciones. El reggaetón peruano. Que varias de mi maestría escuchan. Y entonces una el otro día como que puso en Facebook como, sí, ya está en Spotify esta canción que se llama Casa Sola. Como que ya la había escuchado, pero en una fiesta y no había puesto tanta atención. Es que es traumante. Es como lo más rape culture del mundo. Como te voy a aventar contra la pared y sabes que te va a gustar. Y aunque no digas nada, sé lo que quieres. O sea, muy grave, muy grave. Pero al mismo tiempo es chistoso porque la canción se trata de que esa noche el tipo tiene casa sola y van a jugar al papá y a la mamá. O sea, es horrible, pero me da muchísima risa. Y entonces la he escuchado muchísimo los últimos días. Ya hay una parte que es como, dicen una palabra que no entendía, como con la chatanera o algo así. Yo como, ¿qué es chatanera? Pero no es chatanguera, creo, algo así. Solo no entendía qué era. Y fue como, a ver, vivo en el 2016, lo puedo googlear y averiguar qué es la chatanguera. Y lo googleé y es un baile peruano. O sea, es como el perreo peruano. Chancadera. Si quieren, denle una googleada. Es un baile, es como el perreo peruano. Uh-huh. Pero hubo muchas noticias hace como un año, porque... Pero los headlines era como un baile que se asemeja al Kama Sutra y como la chancanera. Y obvio, todos los periódicos amarillistas de Latinoamérica como hablando de la juventud descontrolada y de que si lo iban a prohibir o no en Perú. Y hay muchos, y entonces como que no sabía si era como simple tuerqueo o si había como algo en especial. Entonces me metí a YouTube y la verdad los videos que hay solo es como yo y mis amigos en la chancanera y solo están como tuerqueando, o sea, X, nada, o sea, sí está sexual, pero he visto cosas peores como en los videos de las clicas del metro mexicano, ¿sabes? O sea, de los reggaetoneros mexicanos, así. ¿O te acuerdan del video de que era White Girl in Jamaica? ¿Te acuerdan de eso? El daggering, ¿no? Exacto. No es tan violento como el daggering, solo es como... Mucho el daggering es bastante... Sí. Tanta risa. Y entonces, es horrible. Y entonces vi varios videos como para ver si había como un movimiento como típico, porque si ya estaba haciendo un research, lo iba a llevar hasta el final. Y solo como que suben y bajan y mueven un buen la cadera. Pero en ese encontré un video de un español con su webcam, que yo creo que debe ser como de Andalucía, porque es español, pero además tiene como un acento especial. Y es como, bueno, pues esta noche vamos a hablar. Y entonces como que... Y la descripción de su canal es como, hablo de noticias curiosas que me encuentro en la web. Y entonces como que él leyó una de esas noticias y estaba dando su opinión. Y era como, o sea, como él solo en su cuarto diciendo de, y los jóvenes ahora lo bailan y se asemeja al Kama Sutra y no sé qué, y es muy sexual, pero el ritmo lo permite y así, pero como una opinión súper, o sea, como literalmente casi leyendo. Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Sí, o sea, ese youtuber no va a llegar muy lejos. Ay, no, me morí de risa. Pero sí, definitivamente los mejores videos que hay, que se han producido es Jamaican Girl Gets Humiliated. No, Foreign Girl Gets Humiliated. No, a mí no, o sea, es horrible, no lo disfruto. Es horrible, pero sí, no sé. No, es demasiado, pero es sí, demasiado. Es horrible. Y ya, pues con esta con nota eso. Los dejamos. Sí, es que el reggaetón. El reggaetón me causa conflicto, o sea, es increíble. Te pero... gusta, pero te asusta, literalmente. ¿Cómo que pero... siento por eso es interesante, porque, o sea, ¿quién no le gusta? Pero a la vez es como puta, o sea... Además siento que estamos... Perdón, es una teoría que solo yo tengo. O sea, es como una segunda ola de reggaetón. O sea, como que hubo una primera... Tal vez no, o sea, tal vez en Latinoamérica nunca se quitó, pero para nosotros... O sea, uh-huh. para los mexicanos, y yo creo que en Estados Unidos también, aunque no estoy segura, como que primera ola hace como casi 10 años. ¿Daddy Yankee? Ajá. No, hasta 10 años, ajá, Daddy Yankee, Don Omar, los Looney Tunes. La gasolina. La gasolina, exacto, Pobre Diabla. No estaba lista en esa época. No, no estaba lista, definitivamente no entendía, o sea, sabía que era sexual, pero no entendía. Pero ahorita como que escucho las letras como casa sola, o sea, por un lado es como, me da un buen de risa y me pone buen humor y todo, pero por otro lado es como, está muy mal, o sea, me asusta, uh-huh. pero no puedo parar, o sea, sigo dándoles views, pero... Siento que J Balvin no es tan... O sea, sí, obviamente no es progresivo, pero los lyrics no están tan mal. Sí, yo también pienso, o sea, dentro de lo que hay, uh-huh. no podría ser peor. ¿Ya he escuchado su nueva canción Safari con Pharrell y... Sí, y la gente? Pero ni siquiera sé en qué momento canta Pharrell. Pero está bien. El disco sí, no produjo, está bien. ¿No? O sea, según yo no canta. Ok. Pero no estoy segura. Eso lo explico todo. Que por cierto, última cosa. Fui a una boda el sábado de uh-huh. mi amigo Aslan. Hola, Aslan. Y entonces estábamos en la pista y Nicolás como que se está volviendo loco. O sea, como que está como... Ah, como que no le está gustando la música. Y en eso grita, ¡necesitamos Balvin! Y contestó, solo fue con el DJ, sí, no. Y el DJ no nos dio la razón. ¿Qué? No hubo pero no es una boda si ponen la música que quieres, siento. Sí, estoy de acuerdo. Todas las bodas tienen música horrible. No, estoy de acuerdo, y la verdad, no, pero es que no, justo como que, es que esto es lo que pasó. Adán y Tamar no querían que hubiera música de boda, uh-huh. pero entonces fueron al otro lado del espectro, donde, o sea, los DJs no deberían de tomar sus sugerencias, como no van a darte gusto. ¿De qué hablas? No deberían de darte gusto en una boda y no están ahí para que lleguen todos los primos borrachos a decir, ponte otra vez el venado o lo que sea. Entiendo que no está bien, pero siento que hay canciones como actuales. O sea, sí puso Drake y cosas así que están bien, pero se me hizo falta que hacía más. O sea, como sí quiero bailar Balvin con mis amigos y no es una canción que voy a bailar en un año en una boda. O sea, ya no va a ser, ya sabes. Y como, ok, no pongas la mayonesa, uh-huh. lo entiendo. No apruebo, pero no. Y la mayonesa está lista para tener su comeback. No sé yo también. Pero es como, ¿por qué nos estás privando de esta alegría? Es lo único que tengo que decir. En fin, el reggaetón ocupa una gran parte de mis días. Perdón, sí, es de lo único que hablo, pero últimamente es mi vida. ¿Qué puedo decir? Pues con esto los dejamos. Nos encuentran en @ Cáncer Trópico, escríbanos, mándenos uh-huh. memes, sus comentarios, mándenle DMs a Julia, ya saben lo de siempre, ya subimos los episodios pasados que nos faltaban, ya están arriba, denos sus comentarios, díganos qué piensan. Para buscar los episodios pasados o los martes a las 6 de la tarde es en radioamigos.org, le dan clic a Trópico de Cáncer. Y nos escuchamos pronto. Adiós. Bye.